tienen que estar auxiliadas por otros bomberos, o sea que es más complicado de lo que en principio puede parecer. Además, el sendero en muchos sitios, hay muchos escalones, piedras sueltas, mucho desnivel en algunos sitios, y es complicado. No es llevar una camilla por una zona llana, digamos, por una vereda que puede avanzar incluso a veces rápido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución, y más en estos casos la rotura de tibia y peroné son muy dolorosas, y a pesar de que se le pone una férula, de que se le inmoviliza con un estribo la pierna contraria para que el peso en los descensos vaya sobre la pierna buena, a pesar de todo eso sigue doliéndole en algunas situaciones, en algunos movimientos, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? La rotura de tibia y peroné son muy frecuentes en la montaña, ¿no? Sobre todo en los descensos. Y parece, bueno, de hecho no es una lesión grave que pueda peligrar la vida de la persona, ni mucho menos, pero luego es una lesión, primero muy dolorosa, y después la recuperación es bastante lenta, lleva consigo una intervención quirúrgica, después mucha rehabilitación, y además no todo el mundo queda bien, o sea que no es que sea algo tan simple, ¿no? La mayoría de los traslados son en sendero y no son en sí muy complicados, pero después lo que es la lesión en sí, sí es una lesión seria. Otros temas de interés: el cartero real visitará nuestra localidad en los próximos días para la recogida de las cartas dirigidas a los Reyes Magos de Oriente, siendo organizada esta actividad por las delegaciones de comercio y fiestas. En este sentido, destacamos que este próximo 30 de diciembre estará situado el cartero real en el mercado de abastos y el 2 de enero en el centro de la Avenida de España, siendo el horario para ambos días de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Los niños y niñas deberán de entregar al cartero real el modelo de carta disponible en el Ayuntamiento de Ubrique, en la Oficina Municipal de Turismo y en el Mercado de Abastos. Además, todas estas cartas entrarán en el sorteo de 5 regalos que serán entregados el día 5 de enero en el Ayuntamiento de Ubrique, una vez finalizado el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos. También hay que destacar que las delegaciones de comercio y fiestas organizan para el próximo domingo 3 de enero la celebración del tercer Gran Roscón de Reyes, una cita que dará comienza a partir de las 5:30 de la tarde en el centro de la Avenida de España. En esta ocasión se contará con la colaboración de 6 pastelerías y panaderías de Ubrique que van a elaborar un roscón de reyes de metros que irá acompañado por 90 litros de chocolate caliente, además de por regalos para los asistentes. Otras citas para las próximas jornadas: los ubriqueños Manuel Villanueva Melgar y Manuel Villanueva Rodríguez inauguran exposición de fotografías bajo el título Un Mundo, Dos Miradas. La inauguración va a tener lugar este próximo miércoles, día 30, a las 8:30 de la tarde, en la sala de exposiciones del Museo de San Juan de Letrán. Esta exposición fotográfica, Un Mundo, Dos Miradas, se va a poder visitar hasta el próximo 31 de enero. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha organizado para este miércoles día 30 a las 12 del mediodía el acto de presentación de los contenidos de una nueva edición de las Jornadas por la Integración que cada año pone en marcha esta hermandad de nuestro municipio. La presentación de esos contenidos de las Jornadas por la Integración tendrá lugar este miércoles a las 12 del mediodía en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique. Y por otro lado, desde la Asociación de Vecinos de la Avenida de España, su presidente hace público hoy un comunicado en el que en nombre de este colectivo desea felicitar las fiestas a la Corporación Municipal y al resto de partidos políticos, a los cuerpos de seguridad y vigilancia y servicios informativos, a las asociaciones y grupos vecinales, a la comunidad educativa, a los servicios de comunidad parroquial, grupos parroquiales, hermandades y colaboradores, a las asociaciones y clubes lúdicos, deportivos, artísticos o musicales, a las asociaciones de atención y servicios básicos, sanitarios, limpieza, etcétera, y a todas las personas que de manera desinteresada colaboran en la formación de una sociedad más justa y solidaria. Además, Antonio Moreno, como presidente de la Asociación de Vecinos de la Avenida de España, comunica que hoy lunes, a partir de las 6 de la tarde, en la siguiente dirección, Avenida de España 82, pueden retirar las entradas para asistir al circo que en estos días está instalado en nuestra localidad.